Bueno, queridas hermanas, queridos hermanos, es una gran alegría poder compartir con ustedes esta Eucaristía de este cuarto domingo de Cuaresma. Este cuarto domingo de Cuaresma nos trae esta hermosa lectura conocida popularmente como el Evangelio del Hijo Pródigo. Sin embargo, en los últimos años ha habido toda una reflexión un poco más profunda de este Evangelio, y hoy por hoy muchos comienzan a hablar del Evangelio del Padre amoroso, del Padre misericordioso. Y en eso es lo que yo me quiero fijar en esta noche. Primera cosa que llama la atención de este Padre amoroso es el respeto que tiene por nosotros. Él no nos obliga a hacer el bien, por supuesto que no quiere que hagamos el mal. Él respeta nuestro libre albedrío, que es la posibilidad entre elegir el bien y el mal, pero Él sabe que si nosotros elegimos el mal, nos esclavizamos, vivimos como esclavos, vivimos mal, vivimos tristes. Él también sabe que si nosotros elegimos el bien, entonces vivimos en la libertad de los hijos de Dios, vivimos en la verdad, pero nos respeta, hermanas y hermanos, no nos obliga. Segunda característica que yo puedo ver en este Evangelio, como digo, de este Padre amoroso, de este Padre misericordioso: para Dios, hermanas y hermanos, no hay pecado grande. Dios está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados, incluso los más grandes. Y entre los más grandes, ustedes saben, lamentablemente, este país donde nosotros vivimos y otros países en el mundo tienen muchas cosas buenas, pero una cosa muy mala es que está legalizado el aborto. Y las muchachas en algunos estados, incluso a partir de los 16 años, pueden ir y sacarse a su muchacho como si estuvieran sacándose un diente, ¿verdad? Y esto es terrible, esto es terrible, esto es muy duro y es algo que nosotros tenemos que enfrentar. Pero incluso ese pecado que mata a más de 800 bebés hispanos diariamente en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, ese pecado Dios lo perdona. Si tú, querida amiga, si tú, querido amigo, apoyaste, tuviste que ver, o tú misma te hiciste un aborto, la iglesia tiene las puertas abiertas, así como este padre que quiere perdonarte. Y lo único que tú tienes que hacer es acercarte al sacramento de la confesión para pedir ese perdón. Dios, para Dios no hay pecado grande. El Señor está dispuesto a perdonarnos siempre, eso sí, siempre que nos arrepintamos. Porque ustedes saben que a veces la gente dice, el tiempo de Cuaresma es un tiempo muy especial para nosotros confesarnos. Pero hay alguna gente que dice, no, pero padre, yo confesarme con uno que posiblemente sea más pecador que yo. No, yo me confieso vía directo con Dios. Yo no necesito intermediario. Pero saben una cosa, mi hermana y mis hermanos, que es que Dios no es tonto. Y Él nos ha puesto un intermediario, un hermano, sí, pecador también, para Dios tener boca y tener oídos. Entonces, si usted se confiesa y dice, por ejemplo, padre, se está confesando un señor, ¿verdad? Y dice, padre, yo estoy casado y además de mi esposa tengo otra mujer. Pero usted sabe que los hombres somos débiles, ¿verdad, padre? ¿Que usted sabe eso? Y bueno, yo vengo aquí a confesarme. Pregunta del sacerdote: hermano, ¿usted está arrepentido? ¿Va a dejar esta relación? Padre, usted sabe que uno es débil. Ah, pues hermano, ¿usted sabe qué? Que no hay perdón de Dios si usted no se arrepiente y cambia de vida. El hijo pródigo cambió de vida, dejó lo que estaba haciendo para poder recibir el perdón de papá Dios. Nosotros también, cada uno sabemos lo que tenemos en nuestro corazón y lo que Papá Dios quiere que nosotros cambiemos. Pero tenemos que tomar la decisión de cambiar. Y Dios dejó al sacerdote en la confesión para tener boca y decirnos, porque uno puede ponerse en directo con Dios, el Señor que les acabo de poner el ejemplo, ¿verdad? Oh Dios, tú sabes que yo estoy casado, pero tengo este caucho de repuesto, llanta de repuesto, así dicen allá en Venezuela de donde yo vengo, ¿verdad? Imagínense ustedes. Pero tú sabes que yo soy débil y tú me perdonas y sigue con la relación. Un engaño, un autoengaño. Ah, con la confesión, no hay engaño, mis hermanas y mis hermanos. Yo quiero también que nos fijemos en un personaje que casi no nos fijamos y que está ahí. Y que está ahí, que es el hermano mayor. Este hermano mayor, mis hermanas y mis hermanos, tenemos que verlo con mucho detenimiento, porque cada uno de nosotros a veces tenemos metido por dentro ese hermano mayor. Y ustedes saben que Jesús le dedicó especialmente esta parábola y también el ejemplo que puso del publicano y el fariseo que oran en el templo, y aquella hermoso ejemplo también de los trabajadores en la viña, se los dedicó a una clase de personas que se llamaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los que por fuera cumplían todo muy bien. Ellos no pecaban en nada, externamente. Pero por dentro, mis hermanas y mis hermanos, el corazón lleno de podredumbre. Y ese es el hermanito mayor aquí. El hermanito mayor estaba lleno de envidia. Estaba lleno de odio contra su propio hermano y contra su propio padre, porque estaba siendo misericordioso. Nosotros tenemos que tener cuidado con el desprecio. Desprecio significa creernos mejor que los demás. Dios no actúa así. El publicano en el templo, ¿se acuerdan? Pide perdón a Dios, llora su pecado. Y el fariseo dice, gracias Dios, porque yo no soy como ese. Era un hombre que hacía oración. Y está ahí haciendo oración delante de Dios. Y cree que está haciendo lo que debe hacer. Y mis hermanas y mis hermanos, más lejos de Papá Dios, no puede estar. ¿Quién estaba más lejos de Papá Dios? ¿El hijo pródigo o el otro? No sabemos, hermanas y hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que analizar, estamos en el tiempo de Cuaresma, analizar cómo tratamos a los que tenemos al lado. Porque al final, el día que nos llegue nuestra muerte, el examen va a ser, hermana, hermano, ¿cuánto amor hubo en tu corazón por ese familiar que tú tenías a tu lado? ¿Cuánto amor hubo en tu corazón por esos hermanos y esas hermanas que tenías en tu colegio, en tu sitio de trabajo? Ese va a ser el examen. Y repito, especialmente en los momentos que nosotros vivimos actualmente, el examen también va a ser, y tu hermana y tu hermano que viviste en los Estados Unidos, donde los seres más indefensos que son los bebés no nacidos, ¿tú hiciste algo para defenderlos? El pecado de la omisión también es un pecado. Y nosotros, hermanas y hermanos, tenemos que hacer algo por los bebés no nacidos. Lo mínimo es orar todos los días para que el aborto se acabe. Pero después hay muchas otras cosas que podemos hacer, como por ejemplo, ¿verdad?, ir a orar en esa fábrica donde se hacen los abortos, ¿verdad?, dar testimonio, hablar con las mujeres y las muchachas que quieren ir a hacer un aborto para que no lo hagan, para que no sean colaboradores en el asesinato de su propio hijo, que después las deja destrozadas. Gracias a Dios, repito, la Iglesia está preparada y abierta para perdonar ese pecado, y también estamos preparados y abiertos para evitar que las mujeres cometan ese terrible pecado y ese terrible error. Claro que como hay tanto de eso en esta vida, hermanas y hermanos, hoy por hoy incluso existen unos retiros que se llaman el Viñedo de Raquel, que son para mujeres y hombres que se han visto afectados por el aborto, que requieren esa especial intervención de Dios para sanar Porque un pecado tan fuerte que no basta a veces la confesión para que la confesión perdone el pecado. Pero la mujer queda tan herida que no se perdona a sí misma. Y requiere un retiro especial de sanación que se llama el viñedo de Raquel. Hermanas y hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de cuaresma que nos está permitiendo renovar nuestra conversión y permitir abrir nuestros corazones para que la gracia y el amor de Dios entre en nuestra vida, comenzando por amarnos a nosotros mismos y a los que tenemos a nuestro lado. Que así sea. Amén.